como extrañada. Y hoy venimos otra vez a demostrarlo. Hay talento y hay pasión para gastarla. Sobre los huevos acá arriba y allá abajo. Esta tarde la alegría se dibuja en esta hinchada. Somos todos delirantes, empujando con la gana. Gana de ver el campeón y volar como bien alto, porque sos un ser viviendo. Quiero estar siempre a tu lado. Muy, pero muy buenas tardes, bienvenido a un nuevo programa Ritmo Académico, como siempre, programa que lo tendrá informado de la actualidad académica durante una hora, por aquí, por AM890 Radio Libre. La vía de comunicación para poder participar del programa, 4651-1616, 4651-1616, 4651-2828. 4651-2828, y el número exclusivo del oyente del programa es el 4040-1515, sabe que este último número también nos puede enviar mensajes de texto. Si usted prefiere utilizar el correo electrónico, nuestra dirección es ritmoacademico@yahoo.com.ar. Tiene la posibilidad de escucharnos a través de internet, www.am890.com.ar. Y usted sabe que si quiere estar actualizado e informado durante las 24 horas del día de lo que va pasando en Racing, se puede enterar a través del Twitter. Nuestra dirección es @DanielEspangaro. Hoy Racing continuó trabajando en Avellaneda pensando en el partido del sábado. El partido se jugará a partir de las 21:15 con Olimpo. Y que hoy, dentro de un ratito, sabremos quién será el árbitro para dicho encuentro, porque la Asociación del Fútbol Argentino, después de las 19 horas, hará el sorteo de árbitros, y ahí sabremos cuándo, quién dirigirá a Racing Olimpo, y también en qué horario se va a jugar Racing Colón por la 15ª fecha. Se sabe que será domingo 13, pero todavía no está confirmado el horario. Hoy también se confirmará el horario de ese encuentro. También le estaremos haciendo escuchar las voces de los protagonistas, en este caso la voz de Teófilo Gutiérrez, hoy hablando en conferencia de prensa una vez finalizado el entrenamiento por la mañana, entrenamiento que fue en doble turno, por llamarlo de alguna manera, porque hubo entre un trabajo que fue el físico y lo futbolístico, un parate en donde los jugadores desayunaron algo y después hicieron el fútbol reducido. Pero le estaremos contando lo que pasó en el entrenamiento y escuchando la palabra de Teófilo Gutiérrez, delantero de la Academia, que el otro día debutó como titular y convirtió los dos goles del triunfo de Racing frente a San Lorenzo. También repasaremos todo lo que tiene que ver con la venta anticipada de entrada, con el canje de la platea seca y platea exclusiva para el socio que tenga la cuota al día. Le estaremos diciendo los lugares y los horarios para que usted pueda hacer el trámite, que sea para canjear la platea o también para sacar cualquier entrada que tenga que ver con el partido del día sábado. Tenemos mucho para compartir, como siempre, por aquí, por AM890 Radio Libre. Vamos a ir a la primera tanda publicitaria y después sí empezamos a contarle todo lo que tenemos previsto para el día de hoy. Adhieren a Ritmo Académico filial Merlo, filial Moreno, filial Tigre, filial Caseros, filial Lanús, filial Zona Norte, filial de General San Martín, Chaco, filial La Matanza, filial Zárate, filial Malvinas Argentinas, filial Quilmes, filial Garín, filial La Ferrer, filial España. Agencia Oficial de Lotería Rubén, Avenida Luro 4501, esquina Ruta 3, La Ferrer. Autoservicio mayorista Casa Crovara, distribuidor exclusivo de Masalín particulares, cigarrillos y golosinas por mayor. Elija entre una amplia variedad de productos, disfrute de la mejor atención y de nuestro nuevo salón de ventas ubicado en Avenida Crovara 3598, esquina Somillera, La Tablada. Envíos a domicilio sin cargo, 4699-9800 y líneas rotativas.

cómo serán los 11 que saldrán como titulares. Recordamos que se va a jugar a las 9 de la mañana en la cancha principal, y los 11 que Barba dispuso que jueguen como titulares en este partido importante para Racing, porque Racing está peleando el torneo, y de ganar se acercaría bastante a quien es el puntero del campeonato, que es River. Y Racing sumando de a 3 ya estaría llegando a 35 puntos. Los titulares para mañana son Fernández, Silva, Cervelhich y Sáenz, Luis, Zuculini, Poclava, García, Respuela, Viola y Colombini. Usará el tradicional 3-4-1-2 que habitualmente utiliza el técnico de la reserva y selectivo, Juan Barbas, y los 11 que saldrán a jugar ese partido era lo que le comentábamos anteriormente, con la particularidad que uno se encuentra con Luis, con Zuculini, con Poclava, García, un mediocampo casi de primera, ¿no? Por los nombres que le estamos contando. Y también está Respuela, que hará a veces de enganche, por definirlo de alguna manera. Adelante Viola y Colombini, todos jugadores que trabaja con Russo. Y en el banco a Barba lo acompañará Cafarati, García, Alejandro García, Pérez, González y Farías. El partido, como decíamos, va a comenzar a las 9 de la mañana y se jugará en la cancha principal de Racing. Así el equipo de Barba se pondrá al día con los partidos. Vamos a meternos también ahora con lo que tiene que ver con la venta de entrada y el canje de la platea C, canje que ya le dijimos anteriormente y que lo repetimos, es exclusiva para el socio que tenga la cuota al día. En este caso, la cuota al día significa febrero pago, recién comenzó marzo, por eso se exige pago el mes anterior, en este caso febrero. Son 2.500 entradas que tienen que ver con la platea C, que se le entrega al socio que tenga la cuota al día, y esa posibilidad de tener esa entrada tiene que ver con el día jueves y viernes, en donde se canjeará la entrada para poder ver a Racing el día sábado. El canje se va a realizar en los lugares habituales, en Villa del Parque, en Avellaneda y en Locademia, en el horario de 11 a 17 horas. En los tres lugares se podrá canjear esa entrada. Y también en esos tres lugares se va a hacer la venta anticipada de entrada, con la particularidad que en el local del centro, en la Academia, solamente se van a poder comprar plateas. En cambio, en Villa del Parque y en Avellaneda se podrá comprar cualquier sector, ya sea general o plateas, y en el horario que le decíamos anteriormente, que se hacía el canje. En los tres lugares trabajarán de 11 a 17 horas. Los valores de las entradas para este partido, antes de decir los valores, vamos a recordar algo importante. Esto tiene que ver con lo que pasó el primer partido que Racing jugó local en este torneo, que fue con Boca, que fue el primer partido que se empezó a utilizar el anillo inferior para el público local, y bueno, hubo un poco de confusión en cuanto a los ingresos, y es bueno que el socio se vaya acostumbrando, que se quiere utilizar la cabecera que ahora puede utilizar hincha Racing, que antes utilizaba el público visitante, es exclusiva para el socio, bueno, que se vaya acostumbrando que para ingresar a ese sector tienen que entrar por la puerta 21 y 23, puerta 21 y puerta 23, porque si entran a cualquier otro lugar que tenga que ver con la bandeja inferior, después no pueden dar la vuelta como se hacía antiguamente. Esto tiene que ver con los pulmones y con que el coprocede no autoriza esa chance. Por eso hay distintas puertas de ingresos, y en este caso se estableció que la puerta 21 y 23, que tiene que ver con esa cabecera, se pueda utilizar solamente para el socio, pero hay que ingresar por la puerta 21 y 23. Vamos a decir los valores de las entradas y cuáles son las puertas de ingreso para los distintos sectores que vamos diciendo. Por ejemplo, está la general, que se ingresa por la puerta 6, 10, 12 y 14, que es la general para el socio, pero que también puede ir invitado, pero el invitado tiene que pagar un adicional de 40 pesos y termina pagando para ir a ese sector, a la general de las puertas 6, 10, 12 y 14, 80 pesos el invitado. Jubilado está más, pagarán 60 pesos, y los menores invitados 50 pesos. Después está la puerta 20, que esta puerta es solamente para quien no sea socio, y ahí pagarán el valor de de la general, que es 40 pesos, el invitado, jubilado va más invitado 20 pesos, menor e invitado 10 pesos. A tener en cuenta que son pocas entradas que tienen que ver con esta puerta, son 500 entradas que hay para la puerta número 20 y se agotan rápidamente, pero ese sector tiene que ver con los invitados que no quieren pagar adicional, y repetimos, la puerta 20 pagarán el invitado 40 pesos la general, que es el valor de la entrada, jubilado si da más 20, y menor invitado 10 pesos. Después está la puerta 21 y 23, que decimos anteriormente es el nuevo sector que puede utilizar el socio, que es la cabecera que se habilitó a partir de este torneo para hincha de Racing. Se ingresa por la puerta 21 y 23 y no tiene valor de venta porque es exclusivo para el socio que tenga la cuota al día. Ahora pasamos a los sectores que tienen que ver con las plateas. La platea A se ingresa por la puerta 33, el invitado pagará 300 pesos, el socio 150, menor invitado 60 y menor socio 30 pesos. El sector B se ingresa por la puerta 17, el invitado 220 pesos, el socio 100, menor invitado 60 y menor socio 30 pesos. Ahora vamos a contarle lo que tiene que ver con el sector C, que es una platea que tiene prioridad al socio que tenga la cuota al día. Se canjean 2.500 entradas para ese sector, para el socio que haya pagado febrero en este caso, pero también está la posibilidad de que si alguien tiene un amigo, un familiar y quiere ir a ese sector y no es socio, pueda sacar la entrada. Por eso se dan 2.500 para el socio y después queda un remanente para el invitado. Y en este caso, aquel que no sea socio y quiera ir al sector C tendrá que pagar 120 pesos y si es menor invitado tendrá que pagar 60 pesos. Y por último vamos a contar lo que tiene que ver con el sector D. La puerta 3 es el ingreso de este sector, el invitado 120 pesos, el socio 60, menor invitado 60 y menor socio 30 pesos. Queda por contarle el sector E, que se ingresa por la puerta 11 y 13, el invitado pagará 90 pesos, el socio 40, menor invitado 60 y menor socio 30 pesos. Y otra platea que también tiene el hincha de Racing a partir de este torneo, la platea G, que se ingresa por la puerta 22, está ubicada en el sector del anillo superior, y esa entrada es similar a la platea E. Pagará el invitado 90 pesos, el socio 40, menor invitado 60 y menor socio 30 pesos. Estos son los valores para cada uno de los sectores de la cancha de Racing para poder alentar a la academia el día sábado cuando juegue con Olimpo a partir de las 21:15. Adhieren a Ritmo Académico Ramón Villar, Ernesto Pérgamo, Leonardo Bellini, Carlos Otero, Oscar Russo, Sanga Olger. Repuestos Agliolo, carburación, suspensión, tren delantero encendido. Ascasubi 5942, La Ferrer. Teléfono 4626-4343. Argencraft Sociedad Anónima, fábrica de envases y complementos de cartón corrugado. Juan Manuel de Rosas, 12810, La Ferrer. Teléfono fax 4626-0411. Los mejores productos y los mejores precios en quesos, lácteos, dulces y fiambres solo lo encontrará en Autoservicio Mayorista Faubal. Ruta 3, kilómetro 26200, La Ferrer. El 32 del Parque, agencia oficial de la Lotería de la Provincia. Avenida San Martín 2827, Barrio Parque San Martín de Merlo. Teléfono 0220-480-2243. Cortiplas, fábrica de cortinas de enrollar. Puertas plegadizas super reforzadas y perfiles plásticos. Recuerde, todos los modelos en cortinas de enrollar, solo lo encontrará en Cortiplas. Juan Manuel de Rosas, 3207, ex Provincias Unidas, San Justo. Teléfono 4651-3615. Ferretería Gaby, sanitarios, electricidad, copias de llaves en el acto. Rojamos caños de gas de media a 2 pulgadas. Peribebuy 18, Lomas del Mirador, 4655-4855. Granja y despensa La Familia. Los mejores precios en pollo, filet de merluza, chacinados, lechones y corderos. Granja y despensa La Familia. Salvini 4424, La Ferrer. Teléfono 155-512-3930. El mejor lugar de Ciudad Evita es La Caserita. Cocina gourmet, casa de comidas, minutas, pizzas y empanadas. Tercero, tercera, manzana, primero, casa 12, a una cuadra y media de ruta 21. Teléfono 4620-4155. Racing Crece y La Caserita también. Lo mejor para decorar tu casa está en Supermercado de las Piedras, Ruta Panamericana y Santa María de Oro, Don Torcuato, a 200 metros de Ruta 202, 4748-3878, Telefax 4748-3874. Pinta tu casa de celeste y blanco. Pinturería Jimena te ofrece los mejores productos a los mejores precios. Además, artículos de ferretería, electricidad y cerrajería. Descuentos al gremio. Esteban Echeverría 6139, Gregorio de la Ferrer. Francisco Viola Propiedades, apellido con prestigio, número 1 en Quintas. Padre Fay 1 La Reja, teléfono fax 0237-462-3900. En Francisco Álvarez, Avenida Libertador y Asunción, teléfono 0237-487-3883. Hola, soy Andrea Pietra y con Red Solidaria queremos invitarte a abrazar a Argentina. Queremos juntar los alimentos necesarios para que a nadie le falte, al menos por un día, un plato de comida. Para lograrlo, necesitamos de tu compromiso. Por eso, Argentina abraza a Argentina. En Zona Sur podés colaborar acercando un alimento no perecedero al estadio de Racing, todos los días de 9 a 18 horas. Nuestros voluntarios te van a estar esperando. Estudio Contable, Impositivo y Jurídico Travaglini. Doctores Travaglini Víctor y Travaglini Arturo, contadores públicos. Doctora Travaglini Romina Mariela, abogada. 30 años de seriedad y prestigio asesorando a empresas, comercios e industrias de la zona. Avenida Juan Manuel de Rosas, 4855 San Justo. Teléfonos 4441-7178 y 9818. Email estudiotravaglini@ispidi.com.ar. Estudio Travaglini, siempre junto a Racing. Estás viviendo Ritmo Académico, el programa que le gusta a la gente. Se está acercando el comienzo del inicio del torneo del fútbol amateur, donde participa Racing, y va a ser un torneo en este caso que se dividirá en tres zonas. Pero antes de comentarle cuál es el fixture, pues ya fue sorteado el torneo, Racing jugará en la zona A, hay tres zonas, a Racing le tocó la zona A, que está compuesta por dos equipos. Racing está haciendo partidos amistosos durante este parate antes de comenzar el torneo. El día sábado jugó con Almirante Brown, jugó todos sus encuentros en Isidro Casanova, y fueron resultados positivos para Racing. La cuarta ganó 1-0, la quinta 8-1, la sexta 3-0, la séptima 1-1, la octava 1-0 y la novena 2-1. Hoy, ahora está terminando la jornada de partidos amistosos, en este caso con Vélez. Todos los partidos hoy se jugaron en la Villa Olímpica. Y comenzaron la mañana con la participación de las categorías mayores, y ahora la tarde las menores. Cuando hablamos de mayores nos referimos a la quinta, sexta, cuarta, quinta y sexta, y menores, séptima, octava y novena. Estas están terminando de jugar en estos momentos, y los partidos amistosos que tienen que ver con el fútbol amateur de Racing continuarán mañana, porque mañana también tendrán participación nuevamente las distintas categorías Racing. En este caso jugarán con Quilmes, pero en el caso de Quilmes se van a dividir las participaciones, porque las categorías cuarta, quinta y sexta jugarán de visitante por la mañana en Quilmes, mientras que la séptima, la octava y la novena jugarán en condición de local en el predio Tita Matiusi, por la tarde. Ahora le vamos a contar cuál es el fixture que le tocó a Racing para este torneo que le decíamos comenzó. Que comenzará a jugarse el 19 de agosto. Racing tendrá que jugar el primer partido el 19 de agosto, dije el 19 de marzo. Racing ese 19 de marzo, su primer partido lo jugará con los Andes, después tendrá que jugar con Huracán, con Banfield, con Colón, con Newell's, con Boca, con Chicago, con Aldo Civi, con Instituto de Córdoba, con Italiano, con Arsenal. Y tenemos que decirle que una vez finalizada esa primera etapa del torneo organizado por la AFA,

Vamos a hablar del entrenamiento de hoy por la mañana, entrenamiento que se llevó a cabo a Racing y que le decíamos se dividió en doble turno, y este bloque de información del plantel profesional lo auspicia Papelera Buenos Aires SRL Virrey Loreto 2730 Munro. Hoy Racing trabajó, como decíamos, por la mañana, en primer lugar, tempranito comenzó, y en ese primer turno, de ese primer trabajo, Russo dispuso que se haga trabajo físico, en donde participaron absolutamente todo lo que estaba a disposición del cuerpo técnico, y entre ellos Toranzo. La semana pasada pasó algo muy similar, el día martes había dividido en doble turno por la mañana el entrenamiento, y también había sido la primera parte física, después pararon, los jugadores envenenaron algo y después siguieron entrenando, en donde participaron después en esa segunda parte de un entrenamiento de fútbol reducido, pero en aquel día Toranzo había participado normalmente de la parte física, pero no había hecho la parte futbolística. Después, a lo largo de la semana, quedó descartado para jugar con San Lorenzo. Bueno, hoy la buena noticia de este doble turno y de este trabajo de Racing que hizo por la mañana, hay que decir de que Toranzo recibió la alta médica y participó normalmente del entrenamiento, ya sea tanto de la parte física como del fútbol reducido que se hizo en la segunda parte. Así que seguramente, si el técnico lo dispone, Toranzo jugará de titular el sábado cuando Racing enfrente a Olimpo. Ahora veremos quién sale del equipo. Da la sensación que mayor chance tiene de salir y estar en el banco de suplentes Zuculini, y dejaría adelante los tres mismos jugadores que jugaron frente a San Lorenzo, Luguercio, Teófilo Gutiérrez y Auche, pero esto uno lo verá con mayor precisión mañana en la práctica de fútbol, que comenzará a las 5 de la tarde, y como habitualmente pasa, seguramente uno tendrá la chance de poder ver los últimos 10-15 minutos, y después sabremos qué pasó anteriormente, pero seguramente el técnico se inclinará por sacar a Zuculini y poner a Toranzo dentro de los titulares. La otra posibilidad sería la de que abandone el equipo Luguercio, que va a ser banco de suplente, y también ingrese Toranzo y de esa manera juegue Zuculini, ¿no? Pero por lo que uno pudo estar charlando tanto en el día de ayer como hoy, da la sensación que el técnico se inclinaría por la salida de Zuculini y poner a Toranzo. En medio campo de Racing sería con Pichu, Toranzo, Jacob y Lich, y adelante estarían los tres que mencionábamos anteriormente, Luguercio, Teófilo Gutiérrez y Auche. Veremos lo que sucede. Y a propósito del delantero, de Teófilo, quien hizo posible el otro día que Racing convirtiera 2 goles y ganara frente a San Lorenzo, un partido importantísimo, ya que hoy por hoy, después de una semana durísima que tuvo que ver con la derrota de Boca, hoy por hoy Racing está ubicado cuarto en el torneo. Recién se jugaron 3 partidos, pero Racing está ubicado en cuarto lugar, a tan solo un punto del puntero Olimpo y River, pero la realidad indica que hubo un progreso importante en cuanto a la tabla de posición. La semana pasada, después de la derrota, Racing había quedado 11º, y hoy, como decimos, uno observa la tabla y lo encuentra Racing en el cuarto lugar. También hay que decir que la otra tabla que le importa al hincha de Racing, que tiene que ver con clasificó un torneo internacional, en este caso a la Copa Sudamericana 2011, también Racing progresó, porque hasta la semana pasada estaba clasificando en último lugar, porque clasifican los 6 mejores ubicados en la sumatoria de los últimos 2 torneos, estamos hablando de este clausura 2011 y de la apertura 2010. Racing estaba sexto, clasificando en el último lugar. Hoy está quinto, superó a Godoy Cruz, que quedó a 3 puntos de Racing, tenía el mismo puntaje, pero tenía mayor diferencia de gol, por eso estaba sobre Racing. Hoy lo superó, porque Godoy Cruz perdió, Racing ganó y quedó a 3 puntos, lo tira 1 punto debajo de Racing a Lanús, y también se acercó a otros equipos, como por ejemplo Arsenal. Fue una buena jornada para Racing, y sumó no solo el triunfo importante frente a San Lorenzo, sino que se posicionó bien en esta tabla sudamericana y también en el campeonato local, y eso fue producto de los 2 goles de Teófilo Gutiérrez, con quien charlábamos hoy en la conferencia de prensa una vez finalizado el entrenamiento en doble turno que se realizó por la mañana. Y que decía el delantero de la Academia, autor de los 2 goles frente a San Lorenzo, transformarse después de lo que fue un debut ideal, es seguir renovándose en cada uno de los partidos. Sí, pienso que esto ya pasó, que ganamos el partido y que bueno, es otra página más, estamos trabajando duro para eso, ahorita vamos a recuperar a Pato, que es buen jugador, y bueno, los dos que están en la selección. Es muy importante para el club que todos estén en pie, que todos estén 100% para así afrontar esto de buena manera y ya pensar en los alzados. Lo que está claro es que el delantero muchas veces pide su confianza y vos ingresaste ya con el pie derecho. Sí, lo más importante es la confianza que te dé tu compañero, el cuerpo técnico, y ya tú demuestras en la cancha. Ya me siento más confiado, pero no tranquilo, porque esto apenas comienza, hay que demostrar domingo tras domingo, y bueno, el campeonato está muy duro y los rivales también. Teo, en esa no tranquilidad es porque, más allá de los dos goles que marcaste, de la confianza que te puede dar, digo, el hincha se ilusiona y ahora de local va a esperar otro, o quizás otros dos, por lo menos una buena actuación tuya. Sí, pienso que el hincha paga su boleta para ver buen fútbol, para ver a su equipo ganar. De modo que nosotros vamos a trabajar para demostrar que estamos pasando por buen momento y de que es un grupo muy unido que puede sacar esto adelante, ¿no? No estamos confiados, pero tampoco vamos a salir a regalar nada. Te ha tocado con dos equipos grandes, San Lorenzo, Boca. Has sentido quizás el rigor por ahí en la marca, sobre todo en el segundo partido. Digo, pero ahora se viene un equipo que, más allá de estar puntero, es necesitado de puntos, son otras clases de marca. ¿Te han ido hablando de esto? ¿Lo has ido evaluando en el fútbol argentino? Sí, he visto varios partidos del rival Olimpo y creo que es muy bien, se para muy bien tácticamente, y bueno, con esas dos líneas de cuatro que tiene va a ser muy importante. Pero nosotros de local tenemos que mostrar la jerarquía, y bueno, tenemos un jugador más que es la hinchada, que nos va a apoyar y que esperemos que llenen el estadio y que sepan que hay buenos jugadores. ¿Teo, mirás mucho a los rivales que vienen? ¿Observás mucho? ¿Analizás? No, me gusta ver mucho fútbol porque de esto vivo, ¿no? De esto vivo, y me encanta ver fútbol, me encanta analizar algunos rivales y bueno, mirar cómo se le puede entrar, mirar las debilidades y las fortalezas. ¿Imaginabas que te ibas a adaptar tan rápidamente al fútbol argentino? ¿Crees que todavía te falta un poco? Todavía me falta mucho más. No hice la pretemporada, pero me están trabajando muy bien los profesores y eso me va a servir mucho, ¿no? Ahorita estoy cuidando el ritmo de juego, el ritmo que llevan mis compañeros, y eso es fundamental. ¿Tus dos goles también sirven como para que tus compañeros confíen en vos y sepan que te la pueden tirar, y que de esta manera se hace todo mucho más fácil? Sí, creo que somos 11 guerreros en la cancha y todos tenemos que aportar al equipo, ¿eh? Pero ahora se llena más de confianza sabiendo de que puedo aportarle mucho a mis compañeros y que ellos confíen en mí y yo confíen en ellos, para que así y podamos dar lo mejor de nosotros. En lo mental te ha ayudado mucho la actuación del último fin de semana, sobre todo cuando uno tiene que cumplir un periodo de adaptación a otro país y otro fútbol. Uno tiene que mentalizarse a esta clase de circunstancias. Por ahí cuando haces uno o dos goles siempre está de todo tranquilo, cuando no haces también te van a pedir de que subas tu nivel, y bueno, yo estaré confiado en mis condiciones, en Dios y en mis compañeros. Tío, recién hablabas del fútbol argentino. ¿Ya podés evaluar con qué tipo de fútbol te atacan Argentina? Ahorita hay buenos jugadores. Siempre he dicho que el fútbol argentino es uno de los mejores del mundo, ¿no? Es una vitrina importante, que todo jugador quiere estar acá y quiere mostrar sus condiciones. Ahorita estoy pasando por buen momento, este fin de semana me fue bien, pero hay que seguir trabajando duro y demostrar de que puedo ser un jugador más importante del equipo. Y en cuanto a lo que pasó con Gio primero y después lo ves muy friccionado, muy brusco el fútbol argentino. No, pienso que el fútbol es de choque. Nosotros los delanteros tenemos que estar percibidos de todo eso, pero pienso que los árbitros tienen que estar más pendientes a los buenos jugadores, tienen que cuidarlos más, y bueno, ya esto pasó, lo de Tula, y ya quedó atrás. Y ahora que conoces más a tus compañeros, que en cada una de las prácticas vas sabiendo cuáles son sus cualidades, ¿sentís que Racing tiene un plantel como para pelear el campeonato? Racing tiene buenos jugadores y eso es fundamental. Tiene un buen cuerpo técnico que te da confianza y que bueno, domingo tras domingo vamos a dejar todo en la cancha para demostrar de que el equipo es importante y que puede pelear aquí. La sentencia aquí es una vitrina del fútbol argentino. En lo particular, lo es más para ti porque viene la Copa América aquí, la Selección Colombia, seguramente el Bolillo Gómez estará observándote. ¿Es un desafío doble el que tenés? No, pienso que ahora vivo el presente, yo vivo estar tranquilo acá, disfrutarlo con mi familia, con mis compañeros, y ya el otro viene solo, ¿no? No puedes pedir todo al mismo tiempo, ¿ver? Las cosas, si tú las haces bien, todo termina bien, entonces por eso estoy tranquilo. Te digo, el otro día en el partido, te hago la última, mostraste una remera, hoy en varias ocasiones nombraste a Dios. ¿Qué importancia tiene Dios en tu vida? Para mí Dios es muy importante en mi vida, porque el que me da la salud, que me ha dado mi familia, y que bueno, he pasado muchos momentos difíciles y Él siempre ha estado conmigo. Ahora, a venir a Argentina se me complicó mucho la venida acá por el problema que tuve en Turquía, y bueno, por fortuna, gracias a Él se me dio todo, y siempre todos mis goles van dedicados a Él. Siempre usas una remera. Sí. El 32 del Parque, Agencia Oficial de la Lotería de la Provincia. Avenida San Martín 2827, Barrio Parque San Martín de Merlo. Teléfono 0220-4... El 32 del Parque, Agencia Oficial de la Lotería de la Provincia. Avenida San Martín 2827, Barrio Parque San Martín de Merlo. Teléfono 0220-480-2... El 32 del Parque, Agencia Oficial de la Lotería de la Provincia. El 32 del Parque, Agencia Oficial de la Lotería de la Provincia. Avenida San Martín 2827, Barrio Parque San Martín de Merlo. Teléfono 0220-480. Había ganado 4 partidos, había empatado 1 y había perdido solo 1. Bueno, en este caso los resultados no fueron tan buenos, ya que se perdieron 4 partidos, se ganó 1 y se empató 1. Mañana nuevamente estará jugando el fútbol amateur de Racing, como le decíamos, con Quilmes. Las categorías mayores jugarán en condición de visitante por la mañana, mientras que la séptima, octava y novena jugarán en el Tita Matiusi por la tarde. Esto tiene que ver con la preparación de las distintas divisiones de Racing para jugar el torneo que comienza el 19 de marzo. Hay que comentar en relación a estos partidos que hay muchos de los jugadores que están participando en las distintas categorías que todavía se siguen probando, y la lista definitiva que Racing elevará a la Asociación del Fútbol Argentino estará terminada a fines de la próxima semana, me decían, ya con la nómina de todos los jugadores que tendrá cada uno de los planteles. Pero en estos partidos amistosos que está jugando Racing, el de hoy, el de mañana y el que jugó el día sábado, participan distintos jugadores que se probaron antes de que finalice el año 2010, y también algunos de ellos que se probaron en estos primeros días de trabajo de Racing en el predio Tita Matiusi. Mañana, como le decíamos, nuevo partido amistoso, en este caso con Quilmes. Le agradecemos a todos los que se siguen comunicando a través de la vía telefónica, que están dejando mensajes. Se están comunicando al 4651-1616, 4651-2828 y 4040-1515. 4651-1616, 4651-2828 y 4040-1515. También sabe que usted puede utilizar el correo electrónico ritmoacademico@yahoo.com.ar, y si quiere estar actualizado durante las 24 horas del día todo lo que va pasando en Racing, lo puede hacer a través del Twitter. Nuestra dirección es @DanielEspangaro, y a propósito del Twitter y de nuestra dirección, dentro de un ratito ya va a saber quién será el árbitro que elegirá la Asociación del Fútbol Argentino cuando efectúe el sorteo que tendrá a cargo el partido del sábado entre Racing y Olimpo. También se sabrá dentro de un ratito cuándo jugará la reserva, más allá del partido que la Academia tendrá mañana con Boca, partido que corresponde a la segunda fecha del torneo, que fue suspendido con el clima. Más allá de ese encuentro que se disputará mañana en la cancha principal de Racing, hoy por la noche se sabrá cuándo se jugará el partido con Olimpo. Si se jugará, que difícilmente sea así, el día sábado como preliminar, o si se juega la próxima semana. En principio me cuenta que hay muchas posibilidades de que el partido se juegue día martes, pero todo eso se definirá hoy a la noche en la Asociación del Fútbol Argentino, cuando se haga el sorteo de los árbitros y también se establezca cómo se jugará la fecha del fútbol amateur. Esto tiene que ver con el pedido que hace cada equipo que juega de local, y también hoy se sabrá en qué horario jugará Racing con Colón por la 15ª fecha. Racing viajará Santa Fe el día domingo 13. Bueno, hoy la AFA decidirá si se jugará en primero, segundo o tercer turno de los días domingo. Vamos a ir a la última tanda publicitaria del programa y ya después nos va a quedar muy poquitito. Estaremos terminando el programa de hoy recordándole cómo será la actividad del plantel de Racing mañana cuando haga la práctica de fútbol ya. Mañana cuando Racing haga la práctica de fútbol retornará Jacob y Pichu, que tanto ayer como hoy estuvieron trabajando con el seleccionado argentino comandado por Batista. Y a propósito del seleccionado argentino, también el sub-17 estará partiendo rumbo a Ecuador, donde jugará el sudamericano entre algunos días de marzo y los primeros días de abril, más precisamente entre el 19 de marzo y el día 9 de abril. Bueno, tendrá participación el seleccionado argentino en este sudamericano sub-17, sudamericano que clasifica cuatro equipos para el Mundial, y ahí hay un jugador de Racing, un jugador que es Ezequiel Báez, que es de la sexta división de Racing y es un central. Bueno, Racing tendrá su representación en este sudamericano a través de este jugador que le contábamos asistente. Vamos a la tanda y ya después sí nos estamos despidiendo y contándole lo que tiene que ver con la participación de Racing en la práctica de mañana a la tarde. Pinta tu casa de celeste y blanco. Pinturería Jimena te ofrece los mejores productos a los mejores precios. Además, artículos de ferretería, electricidad y cerrajería. Descuentos al gremio. Esteban Echeverría 6139, Gregorio de la Ferrer. Francisco Viola Propiedades, apellido con prestigio, número uno en Quintas. Padre Fay 1 La Reja, teléfono fax 0237-462-3900. En Francisco Álvarez, Avenida Libertador y Asunción, teléfono 0237-487-3883. Hola, soy Andrea Pietra y con Red Solidaria queremos invitarte a abrazar a Argentina. Queremos juntar los alimentos necesarios para que a nadie le falte, al menos por un día, un plato de comida. Para lograrlo, necesitamos de tu compromiso. Por eso, Argentina abraza a Argentina. En Zona Sur, podés colaborar acercando un alimento no perecedero al estadio de Racing. Todos los días, de 9 a 18 horas. Nuestros voluntarios te van a estar esperando. Estudio Contable, Impositivo y Jurídico Travaglini. Doctores Travaglini Víctor y Travaglini Arturo, contadores públicos. Doctora Travaglini Romina Mariela, abogada. 30 años de seriedad y prestigio asesorando a empresas, comercios e industrias de la zona. Avenida Juan Manuel de Rosas, 4855 San Justo. Teléfonos 4441-7178 y 9818. Email estudiotravaglini@spidi.com.ar. Estudio Travaglini, siempre junto a Racing. Estás viviendo Ritmo Académico, el programa que le gusta a la gente. Bien, como le decíamos, mañana en la tarde plantel profesional de Racing estará haciendo una nueva práctica, en este caso práctica de fútbol. Russo dispuso que a partir de las 5 de la tarde se haga la práctica semanal y ahí ya estará Pichu, estará Jacob y también Toranzo practicando en este ensayo futbolístico. El equipo de Racing jugará con el selectivo comandado por Barbas, aquellos que no participen del partido preliminar, el partido de reserva de la mañana que Racing jugará a partir de las 9 con Boca. Bueno, participarán de esta práctica de fútbol por la tarde también en la cancha de Racing. Y ahí seguramente uno empezará a visualizar mucho más lo que pueden ser los 11 titulares para jugar con Olimpo. Uno imagina que saldrá Zuculini y estará Toranzo. Y el equipo será similar al que jugó con San Lorenzo, salvo ese cambio que tiene que ver con el regreso de Toranzo. Pero mañana estaremos desde Avellaneda contándoles lo que tiene que ver con este entrenamiento de fútbol y dándole más precisión de quiénes pueden ser los titulares para jugar con Olimpo. También le entregaremos mañana los datos del árbitro y las particularidades de quien tenga que dirigir ese encuentro que se jugará a partir de las 21:15. Recuerde, jueves y viernes venta de entrada y también canje de platea C. Platea exclusiva para el socio que tenga la cuota al día. Nos estamos despidiendo esta mañana a las 18 horas cuando nuevamente tengamos el placer, el gusto de hacer un nuevo programa Ritmo Académico junto a usted por aquí, por AM 890 Radio Libre. Gracias, gracias mil, chau, hasta mañana, aguanta Racing. Es en la hora 18:56 minutos.